Solapa. El diablo metió la cola en un libro fileteado y lo empujó al gringo viejo y le sopló un diccionario. Porque conviene cuidar lo que dicen las palabras, que a veces se ponen chirles como medias estiradas. El diablo le mostró gente que hace así o que hace asado para que escriba ese libro de color bien colorado.